comiendo y tomando rebeldías. Gracias, Nora. Bueno, y así fue, ¿no? Edu fue uno de los primeros, pero iba pasando el micrófono y todos iban contando alguna cuestión que los vinculaba a Nora o que la mostraba a Nora en situaciones de apoyo, como el testimonio que vamos a escuchar ahora, como cualquiera de esos testimonios. Uno vio allí activistas de género, vio, por supuesto, activistas de derechos humanos, había integrantes de sindicatos, qué sé yo, Víctor de Genaro, Fabio Basteiro, entre por nombrar solo algunos, y había también integrantes de comunidades originarias. Estaba por allí sí. Félix Díaz y estaba Nilo Cachiqueo, también allí. Nilo Cachiqueo. Y también estuve en el exilio. Mapuche, que vive en Los Toldos. En California. Estuvo en Nora varias veces y desgraciadamente no la pude ver porque yo no estaba en ese momento, pero la vine a conocer aquí en Buenos Aires hace unos cuantos años y empezamos a trabajar juntos y me enteré de toda tu lucha en favor de los pueblos originarios. No solamente comenzaste con los COM, sino mucho antes, y te agradecemos un montón. Nos acompañaste hace 2 semanas en Neuquén. Hoy hablé con ellos, te mandan todo un gran abrazo. Y los indígenas desde Jujuy, pasando por Formosa, Misiones, en todo el país, te quieren mucho, te queremos mucho, tenemos mucho cariño, te agradecemos tu acompañamiento, igual que el acompañamiento del querido Osvaldo Valle, que está aquí, de Mirta y todas las madres que nos han acompañado en todos estos años de lucha, que han sido muy duros, y te agradecemos un montón. Somos realmente aliados tuyos, de los que queremos construir una nueva sociedad donde tengamos espacio, lugar, todas las diversidades, todas las culturas, que seamos no solamente respetadas, sino celebradas. Y te agradecemos mucho por toda esta solidaridad y esta amistad y tu cariño con toda nuestra gente. Los pueblos indígenas estamos con vos y vos estás con los pueblos indígenas, y eso es muy, muy fuerte para todos nosotros. Así que gracias, Nora. Creo que Félix se fue. Acá estamos de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires, Rosalía Chauque, otros hermanos, Jorge Fernández, que han venido a saludarte. Pero principalmente el Remu Ñanco hoy me dijo, por favor, dale a Nora un gran abrazo, que fuiste a defenderlo en el juicio ese histórico que se llevó a cabo en Zapala hace 2 semanas, y donde tuviste, por suerte, tu influencia fue muy importante, porque todos los 12 jurados te miraban continuamente qué iba a decir Nora, ¿no? Y Nora estaba ahí presente apoyando a los pueblos originarios, y eso fue muy fuerte para que el jurado finalmente absolviera a los inculpados que los querían condenar a 15 años por tirar unas piedras. Así que bueno, eso es todo, Nora, te agradecemos mucho, te queremos y estamos con vos y vos estás con nosotros. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba el testimonio de Nilo Cachiqueo. Antes había hablado Félix Díaz, que estaba también allí presente. Pero Nora cada tanto agarraba el micrófono y le ponía su impronta. Y bueno, todo el mundo lo sabe a esta altura, pero para aquellos que quizás no se la han cruzado nunca porque viven en otros puntos del país y nos están escuchando ahora en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, sepan que Nora Cortiñas, que vive por allí por Morón y que viene todos los días a la ciudad de Buenos Aires para diferentes actividades, viaja en tren en la línea Sarmiento y viaja en subte, viaja en transporte público en general, salvo cuando se la va a buscar para alguna actividad. Pero si ella tiene que manejarse por las suyas, tiene que hacerlo lo hace en transporte público. Nosotros alguna vez, los primeros programas de Oral y Público, el programa de los juicios que hicimos, los grabábamos en lo que era el Instituto Espacio para la Memoria, en una de las esquinas de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y un jueves, volviendo con Euge, nos la cruzamos en el subte. Nosotros veníamos con caras de cansado y con todos los equipos a cuestas viajando en el subte, y ella venía de la plaza porque era jueves, de la ronda de la plaza. Y entonces nosotros le dijimos, pero Nora, ¿por qué no pedimos el asiento? ¿Cómo vas a estar? Tenés casi 85 años, estás parada. No, pero mirá la cara que tienen los chicos, están todos cansados, vienen de trabajar, dejalos que se queden sentados ellos. Y se quedó ella paradita ahí agarrada del palo. Algo de eso cuenta, pero en otro sentido, porque sus viajes en tren están cargados de anécdotas y, por supuesto, de la lucha intestina que se da muchas veces en los transportes públicos por el asiento. Bueno, sigo viajando en el Sarmiento, pero ahora reconozco que viajo mejor. Bueno, y hay un asiento que es para ancianos y para personas con discapacidad, pero les cuento una anécdota. El otro día subo al tren lleno hasta el techo y entonces había un señor sentado medio como adormecido, porque yo viajo en el tren de los hombres dormidos. Todos suben, cierran los ojos y se despiertan cuando el tren para en 11. Saludos a Pablo, besos. Chao. Bueno, y entonces yo digo, lo pido, no lo pido. Y era un hombre como de 40 y pico de años, 50 años. Y le digo, señor, ¿usted no me podría dar el asiento que dice ahí que es para personas mayores, no? Bueno, y me mira así tímidamente, dice, estoy tan cansado. Entonces le dije, bueno, no importa, yo me quedo acá paradita. Entonces una chica que estaba al lado de él, me dice, no, yo le doy mi asiento. Me dio el asiento, me senté al lado del hombre dormido. Bueno, cuando en una de esas el tren se llenó hasta el techo, veo una mujer y veo dos patitas colgando. Tenía un bebito en UPA. Me levanto y le digo, no te había visto, vení, sentate. Y había 3-4 hombres alrededor. ¿Qué? ¿Usted se va a levantar? ¡Que se levante el dormido! Y yo le dije, señor, está cansadito el señor. Y dice, todos estamos cansados, señora, porque los que viajamos en tren a esta hora y venimos acá parados, todos estamos cansados. Que se levante el señor. Y me dio pena, se tuvo que levantar el señor. Bueno, allí un segmento de los más simpáticos de Nora el otro día. A mí me sigue sorprendiendo la constancia en haber convertido el dolor que carga en las espaldas a aquellos que siguen buscando a sus hijos, que no, a ver, en el caso de Nora Cortiñas, que no sabe nada, no pudo reconstruir nada de la historia de Gustavo desde su secuestro, no sabe en qué centro estuvo, nadie lo vio, no tiene testimonios. Digo, si la situación de la desaparición siempre es fulera, por supuesto, en el caso de aquellos que no han logrado construir nada, es mucho más angustiante. Sin embargo, volver eso, una vida alegre, es algo que a mí, que no sé si podría, eso es lo que me sucede, ¿no? Cuando las escucho a muchas de las madres, pero a Nonita en especial, que evidentemente reconvirtió ese dolor en la lucha cotidiana, ¿no? Esa es la explicación que yo le encuentro. Sí, creo que igual, bueno, son cuestiones muy muy personales para saber qué es lo que uno hubiera hecho en esa situación. Pero lo que sí da admiración y da fuerza para decir, oye, ¿yo qué hago? Entonces es que a sus 85 años ande como anda, lo que vos comentabas. Yo alguna de las veces que hemos estado juntos, después me tocó por ahí llevarla con el auto, y salía un día de una charla, que por supuesto también había ido, así en la casona de Flores, donde había habido una conferencia de prensa por los talleres clandestinos, por los chicos muertos en un incendio provocado. Y estaba, por supuesto, Norita. Entonces, cuando nos íbamos, ¿para dónde vas? Te llevo. No, yo me tomo el tren, después tomo el subte, porque todavía no sé qué salió de ahí, todavía no sabía qué tenía que hacer. O sea que tengo que llamar por teléfono, por ahí me voy a la oficina, me dice. ¿Y dónde la oficina? Hasta Piedras. Ahí en Piedras y Abrimazo tienen eso, la casa. Te llevo. No, me dice, yo me voy, tomo el subte. Le digo, bueno, déjame que por lo menos te alcance hasta el subte. Bueno, vamos en el subte y te... pero me dejás ahí en el subte, yo después me tomo el subte, voy tranquila, no tengo problema. Y otra de las cosas que yo, hablando, o vamos, el martes yo no agarré el micrófono, ¿no? Pero yo recordaba cómo la conocía Norita, que yo a Norita la conocemos todo de su lucha de la dictadura. Uh-huh. Pero personalmente creo que yo la primera vez que tuve algún contacto con ella, me parece que fue en un programa también especial que hizo la Retaguardia allí en el ex centro clandestino de Virrey Ceballos, ¿no? Y que de ahí ella se tenía que ir, por supuesto, a la estación Darío y Maxi. A la estación Darío y Maxi, porque se cambiaba el nombre de la estación Avellaneda por Darío y Maxi, y yo, como también iba ahí a cubrir, la llevé. Claro. ¿No? Claro. Hacía un calor, era diciembre, era uh-huh. insoportable. Bueno, lo que tiene de bueno Norita, que si así en público es como es, cuando vas sentado con ella charlando en el auto, bueno, te cuenta cosas que son irreproducibles, sí, no la podés decir. Es desopilante. Después no la podés decir en público, porque se despacha tranquilamente para acá y para allá uh-huh. con todo aquel que sabemos la mirada que tiene de ella, ¿no? Claro. Y cuando llegamos a la plaza, a la estación. A la estación, bueno, la acompañamos, ahí estaba el escenario, la estaban esperando, y había tres o... no, estaban ahí porque creo que todavía había algún conjunto cantando. Y bueno, vení Norita, te acompañamos, vení, quédate acá, que hay sombra, traemos una silla. No, déjame que yo me quedo parada, pero sentate un poco, hace calor. No, y se quedó paradita ella ahí dando vuelta. Uh-huh. Bueno, la prueba es lo del martes, estuvo una hora y media parada. No, creo que se sentó dos veces o una vez 10 minutos, cinco minutos. Bueno, ese programa al que vos haces referencia de Oral y Público, que grabamos ese mismo día sí. en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Virrey Ceballos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, yo recuerdo que ella llegó y nos dijo, sí. miren que tengo 15 minutos nada más porque me tengo que ir a la estación Darío y Maxi. Pero sin embargo, cuando empezó a hablar y empezó a nombrar diferentes mm. luchas, y no solo hablar, ese fue un día en el que habló especialmente mucho de su historia personal, mm. pero también empezó a contar sus actividades y a hacer esto que hace siempre de poner de visibilizar otras luchas, se fue estirando, la fue estirando, y obviamente nosotros encantados no de que la fuera estirando no. hasta el límite. Una que pintó muy bien ese ser de Nora y ese ir de acá para allá, y no por casualidad, ha sido Ana María Cariaga. Ana es la hija de Esther Balestrino de Cariaga, mm-hmm. una de las madres que fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz en los hechos ocurridos entre el 8 y el 10 de diciembre del año 77, cuando estaban juntando ahí la guita para una solicitada que salió finalmente el día 10, pero ya sin las madres, sin las monjas y bueno, sin un grupo de 12 activistas que se reunían allí, que fueron delatados por Alfredo Astiz, que se había infiltrado en ese grupo haciéndose pasar por un familiar, llevando a esas reuniones a una secuestrada de la ESMA a la que obligaba a acompañar y a acompañarlo y a guardar silencio, a Silvia Lavairú, que uh-huh. fue testigo en la mega causa de la ESMA. Bueno, Ana, después de la pérdida de su mamá, de Esther, que la estaba buscando a ella, además, para quienes no conocen uh-huh. esa historia, Esther Balestrino estaba buscando justamente a Ana María Cariaga, que tenía 16 años, que estaba embarazada y que la habían secuestrado. Después se supo estaba en lo que se conoce hoy como el Club Atlético. En algún momento Ana es liberada y se va al exilio en Suecia. En realidad pasa por algún otro país y después termina en Suecia. Pero Esther vuelve a la plaza y el resto de las madres le dicen, hey, ¿qué haces vos acá si ya apareció tu hija? Y Esther le dijo, yo me voy de acá cuando aparezcan todos, porque todos son mis hijos. Bueno, era un cuadro político, mm. era paraguaya y había militado en

bueno, gente que va a votar en blanco, gente que va a votar a Scioli, digo, había de todo allí. Uh-huh. Y todo eso lo puede reunir, casi diría, que solo ella. Bueno, sobre el final, nosotros teníamos que terminar la transmisión, estábamos justo en lo que hubiera sido el horario de cierre del programa de Luis, de Otras Voces, Otras Propuestas, si hubiera sido una emisión normal, un martes normal. Mis compañeros me encomendaron la peor misión, que era ir a buscarla a Nora, que estaba rodeada de abrazos. O sea, había un círculo alrededor de ella, donde nunca. No se la veía a ella, pero estaba ella en el centro recibiendo besos y saludos de todos, como si fuera la novia o la quinceañera, digamos, de la fiesta. Y el círculo iba cambiando, pero yo no conseguía acercarme, hasta que apareció primero Cachito Funkman, irreconocible si te lo cruzas por la calle. Totalmente, yo no lo conocí. Sin la barba y con una gorra. Uh-huh. Por suerte está bien Cachito, pero bueno, no perdió la barba del camino. Parece que tuviera 20 años menos. Y el tipo escuchó que necesitábamos llevar la Nora y empezó a ser como un productor ad hoc y a decirle: Norita, los chicos necesitan cerrar la transmisión. Pero no alcanzaba, aun cuando Funkman es una voz escuchada por Nora, aparece la Chiqui Conder con el mismo reclamo: Nora, vení que los chicos necesitan terminar la transmisión. Al final, con esos dos productores de lujo, Norita se acercó y junto a otros periodistas también la rodeamos. Era en realidad también otra imagen de boxeo, ¿no? Era como, ¿viste cuando van los boxeadores saliendo de los camarines, van entrando para subir al ring? Uh-huh. Que van acompañados por todo ese grupo de gente y por ahí se paran porque lo saludan, porque lo abrazan, porque le dan la mano. Bueno, Norita era 2 metros que estaba de no era muy lejos que estaba de nosotros. Uh-huh. Pero no llegaba nunca. No, pero igual conseguimos entre todos charlar con ella. Sí. Y además la charla fue sumamente interesante, deja un par de definiciones. Uh-huh. Políticas muy, muy fuertes para estos días. A ver. Bueno, aquí estamos para el cierre. Teníamos un productor de lujo, que es Cachito Funkman. Estamos bien, ¿no? ¿Nos estás recibiendo bien, Nati? Pero estaba allí Cachito Funkman, que después del accidente que tuvo está irreconocible, pero solo porque se quitó la barba. Solo por eso está irreconocible. Tratando de traerla a Norita para el cierre del programa. Así que ahora esperamos por el cierre. Sí, sí. Ya viene Norita. Y con esto vamos a cerrar esta transmisión especial de La Retaguardia, que comenzó cerca de las 18 desde la Biblioteca Nacional, tomando parte del Tengo una Idea de Carlos Morquio y de Otras Voces, Otras Propuestas, que si fuera un martes normal debería estar llegando a su cierre, a su último bloque. Hay ya un coro de gente, la Chiqui Conder. El difícil oficio de estirar, ¿no? Cachito Funkman. El difícil oficio de estirar cerca de 2 minutos hasta que llegara Norita. Una suerte de grupo de productores de lujo que, aunque no pueden evitar que le sigan dando besos, nos han traído a Nora Cortiñas aquí al lado. A ver. Bueno, no vamos a poder evitar que te sigan saludando en tu cumpleaños de 15, porque este era tu cumpleaños de 15, ¿no? Sí, no, es para superar la crisis de los 85. Es terrible, ¿viste? Llegás a 85, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y además haciendo toda una gala de tu enorme memoria, preguntándole a los demás si se acordaban cómo te habían conocido, que la mayoría no se acordaba y vos sí. Bueno, mira, la verdad que fue una reunión linda, porque fue un reencuentro. No es un acto de homenaje esto. El homenaje es a los desaparecidos y a los que no están. Que yo ni sé si lo dije al final, en el principio. No sé, no me acuerdo. Venía con la idea esa, que era el homenaje, era para ellos. No para, ni para mí, ni para las madres.